Estás escuchando Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, todos los días martes en vivo y en directo por la Casa de Radio, la Casa de la Cultura, ahí suena redundante. Hoy martes 28 de noviembre de 2017, siendo exactamente las 4:06 de la tarde, empezamos este programa. Estábamos escuchando una canción de Utanos, una banda de aquí, quiteña, de Black, que bacán ahí por los panas. El día de hoy vamos a tratar un tema súper importante, tanto por el contexto, por lo que hay detrás, por todo el bagaje histórico y reivindicativo que tiene este mes de noviembre. Empezamos el día de hoy con dos invitadas súper bacanes. Ellas mismas querrán presentarse, si no tocará presentarlas por obligación. No, mentira, no, ni fregando. El día de hoy vamos a hablar sobre este 25 de no violencia. Vamos a hablar también sobre un evento súper bacán que les vamos a invitar a lo largo de todo este programa, que se llama Días de Histeria, organizado por esta colectiva Histeria Indómita. Nos encontramos con Vero y Arlen. ¿Cómo están, compas? Hola, ¿bien? Ahí. No se peleen por el micrófono. Hola a todas y todos. Bueno, yo soy Vero y... como para decir un poco así, como que Histeria Indómita no es tanto un colectivo, sino más bien son individualidades que nos juntamos para organizar y para expresar y rabiar todo lo que sentimos. Entonces, es así como estamos aquí dos de las tantas que podemos ser así. Chévere, la diversidad es algo súper pleno de las colectividades, así no lo podamos visionar. Es importante que, como tú mencionas, existe estas individualidades. Chévere que nos puedas recalcar y mostrar, y además trazar otro tipo de organización que no pretende estereotipar un tipo de militante o sujeto político, ¿no? ¿Qué tal, Arlen? ¿Cómo estás? Hola, bien. Sí, pues nada, la idea de esto de Histeria Indómita nace justamente como de unir fuerzas de distintos lados, de unir ideas, ganas, afectos incluso. Entonces, como eso, sin la pretensión de no sé, ni de reclutar, ni de conseguir un renombre, ni un superposicionamiento, ni un reconocimiento, menos aún, sino como las ganas de hacerlo y ya, así hacerlo aquí y ahora. Entonces, Con eso nace Histeria Indómita, sin como que se le da ese nombre, porque a través de esas palabras creo que tienen mucha carga, entonces puede haber un montón de confluencias de distintas personas, puede ser de todo el mundo mismo, así. Chévere, gracias por venir, compartirnos su experiencia, su formación, también su camino, para la gente que esté detrás de estos micrófonos. Vamos a estar aquí conversando sobre temas importantes en este primer bloque. Como les comentaba un poquito, vamos a hablar sobre todo el mes de noviembre y también de lo que fue el 25 de no violencia, que igual hubo una actividad de la que ustedes fueron parte y también pudieron hacer invitación, supongo, al evento, me imagino, ¿no? En el segundo bloque vamos a hablar un poco más de ir un poco más profundo a estas motivaciones que ustedes les llevaron para organizar este evento en este mismo mes que es tan reivindicativo. Y en el tercer bloque vamos de lleno a hablar sobre el evento, sobre dónde va a ser, qué actividades nomás confluyen en esta jornada. Pues este evento consiste de algunos varios días de actividades, desde el 30 al 3 de diciembre. Entonces vamos a estar invitando constantemente durante esta hora. Les invitamos a todos y todas que se puedan quedar con nosotros y nosotras en este día de hoy, este martes, para hablar sobre Días de Histeria, estas jornadas anarcofeministas. Chévere, panas, gracias por estar aquí. Empezamos directamente para hablar sobre este 25 de no violencia, también sobre lo que fue la marcha para erradicar contra la violencia contra la mujer, contra las violencias que se generan por el patriarcado, ¿no? Entonces no sé si nos quieren comentar igual a los radioescuchas de un poco cuál fue su experiencia a través de este día. Sí, ¿quién quiere? Una por ya una. Hablaste, ¿no? Ya hablaste. Sí, o sea, bueno, pues como se sabe, la convocatoria de la marcha de Vivas Nos Queremos está hecha desde la plataforma de Vivas Nos Queremos, que es una plataforma internacional. Entonces, desde cada territorio se hace su propia convocatoria, manteniendo como que la unidad autónoma de cada plataforma en cada territorio. Entonces, como dentro de esto también, como es tan amplio, creo que está justo esta apertura de que confluyan bastantes, demasiados espacios, demasiadas personas también, demasiadas posturas. Entonces, obviamente, quienes cobran también mayor presencia ahí son estas, no sé, las feministas académicas un poco más institucionalizadas. Eso, entonces, como, bueno, también hay varias pequeñas, no sé, espontaneidades así, colectivas o individualidades así, que más que lo que decíamos antes, más que crear un renombre en sí, es como visibilizar que existen otras posturas dentro de todo este, de todos los feminismos así llamados, ¿no? Entonces, eso, no sé si la Vero quiere decir algo más. Sí, así que, bueno, así como nosotros, la experiencia que pudimos tener a través de esto fue que, primero, el tomar así justo eso de los ismos, ¿no? O sea, el cachar que el llamarse feminista o cosas así, no sé, ¿no? Para mí, al menos, es una cosa más que busca la acción, así busca la confrontación y busca el par, así busca la forma en cómo nosotros realmente podemos confrontar estas violencias, ¿no? Así. Por eso igual como que fuimos parte de esto y decidimos hacerlo, o sea, con igual así con mucha rabia y expresar que nosotros no vamos a estar igual, no sé, pedigüeñando así cosas al Estado o a otras instituciones o pidiendo permiso para hacer lo que nosotras tenemos el poder dentro de nuestro cuerpo. Entonces creo que va así como también una nota tanto a las llamadas mujeres, pero también a todas esas cuerpas que se quieren identificar, así transmutar y todo. Entonces va como más bien un llamado a la no violencia, pero no por no violencia, no llamarlo autodefensa. Entonces justamente eso también hablábamos full, así como que la violencia es algo que nos está dañando nuestro cuerpo, así. Entonces nosotros frente a eso vamos a tomar la autodefensa como un medio de protegernos a nosotras mismas. Chéverazo, igual que puedan incorporar esta crítica también a esta perspectiva, a este mundo que incluso está en este movimiento crítico, por así decirlo, siempre está, nunca está de más, por así decirlo, ir un poquito más allá y poder criticar en perspectiva todas estas situaciones que como tú dices, de una u otra manera tergiversan estas luchas, que sería tal vez, como Vero nos mencionaba, la presencia del Estado, que tal vez pueda desviar o enrumbar mal las luchas. Yo supe que ustedes participaron también en la marcha, tuvieron una actividad, no sé si nos comentan un poco cómo les fue. Sí, como tantas otras, estuvimos por ahí así como que también sacando los gritos así. Sí, o sea, como que fuimos varias amigas, más que nada, así como que no nosotras con la bandera de Histeria Indómita, sino como solo fuimos varias amigas. Mata tu bandera. Eso. Fuimos varias amigas que teníamos ganas de hacerlo, así, por toda esta cuestión, justo lo que acaba de decir la Vero, lo que acabé de decir yo, así, entonces, como más bien de una manera materializarlo en una... En distintos conceptos performáticos, así. Entonces, la idea era como que romper un poco todos estos cánones de las marchas, así. Porque, no sé, pues lo que implica una marcha también es un poco complejo, pero entonces dentro de esto también nosotras lo abordamos como una cuestión de nuevamente la visibilización, así. Sin sin importar el qué dirán, así, o la aprobación del público, o el agradarles, así, porque a la final lo que importaba era que estamos enojadas, así, que estamos ya hartas, que no sé, ya no queremos tener paciencia, ya no queremos tener tolerancia, y muchas atravesamos eso, a muchas nos atraviesa eso, y tal vez solo hace falta, no sé, una chispita de alguna otra amiga, de alguna otra colega por ahí pasando, así, que de pronto diga como que, oye, tal vez si puedes así como juntémonos, así, ¿cachas? Y sacar la rabia, así, entonces como... Esa fue la idea, pues así éramos pocas pero locas, entonces, e histéricas, entonces, eso como que salimos con algunas así acciones, consignas propias, por ejemplo, como, no sé, unas que creo que fue full divertido decirlas. Que era... Si tienen malas palabras ahí les tengo que pedir que no. Se moderen. No, ninguna. Solo las necesarias. Sí, como por ejemplo, era una así como medio bailada, así que decía como que gritaba, la voz como que daba una voz, que gritaba, él saca tu machete, y luego todas teníamos machetes de cartón, así que luego vi en las fotos, se veían de hecho súper reales, así, con un spray plateado, se veían una bestia, así teníamos como que machetes y palos negros, así, entonces como que decían, saca tu machete, y luego todas, machete al machote, agitando así los machetes. Entonces como que bacán, así, no sé, esas cuestiones performáticas que acolitan también a transmitir. Chévere, ¿y la gente sí reaccionó a eso? Sí, creo que igual en los alrededores siempre es como esa, no sé, algo que me contradice, igual así como de las marchas, igual es como esa nota de posición de espectadores que tienen muchos, ¿no? Porque a la final, no sé... siempre te están como viendo así como listos para criticarte, pues, en vez de hacer algo también. Entonces, como la reacción de la gente de ley, así mucha gente asustada, así como muchas mujeres, fue bacán porque sentí como la empatía, más bien así frente a las acciones o consignas que decíamos, así como, no sé, se muestra de ley que se sienten identificadas de una u otra forma frente a la violencia que cada una vive en su entorno, entonces... Eso es lo bacán, así como el ir encontrando y el que se vayan juntando también todas esas cosas. Además que como ustedes dicen, a través de lo performático, de lo artístico, la herramienta de transmisión se vuelve mucho más como rápida, se podría decir, ¿no? Uh-huh. Yo no sé, nosotros a través de Frecuencia Subversa hemos podido como... A constatar o entender que esta coyuntura de Vivas Nos Queremos... ha podido como romper un poco como esta cuestión de las brechas que existe incluso dentro de las mujeres, ¿no? De estas mujeres de élite, o sea, incluso como que se ha traído como a tela de juicio esto que tú mismo decías, como el feminismo intelectual, académico, uh-huh. El feminismo burgués. Yo no sé ustedes cómo lo ven o cuál es la dinámica a través de Vivas Nos Queremos. Y también, ¿qué papel juegan ustedes? No sé si individualmente o colectivamente. A ver, no entendí el papel dentro de Vivas. O sea, claro, como que si es que es tal vez enriquecedor que a través de esta coyuntura solo de Vivas Nos Queremos se puedan confluir como estos distintos tipos de feminismos. O si es que lo creerían tal vez prescindible que se puede como desechar. O sea, yo creo que, no sé, pues si hablamos desde la plataforma de Vivas, es justamente eso, ¿no? Es como una plataforma que más como tal vez nosotras como individuas o colectivas nos identifiquemos dentro y como vivas nos queremos, o sea, no creo que me sienta así como decir yo soy parte de, por la organización y todo lo que se ha dado, sino más bien son como... a raíz de la motivación que trae esta marcha así de Vivas Nos Queremos, de lo que quiere decir de la no violencia hacia otras cuerpos, así. Entonces yo creo que desde ahí, más que creer que podemos llegar a formar algún tipo de organización, así como algo que sea más allá de una marcha, ¿me entiendes? Porque no sé, así como justo lo que decías, así hay muchos intelectuales, hay muchos otros partidos también políticos que estuvieron presentes de ahí. Entonces nosotros desde nuestra propuesta de Histeria Indómita al menos nos afirmamos como fuera del rol institucional y fuera de estos papeles de posturas con partidos políticos, así como que no queremos figurar en ningún sentido. Entonces... Uh-huh. ni dejar que figuren con ustedes tampoco, ¿no? Claro. O sea, dar plataformas. Claro. Súper pleno también que haya estas otras perspectivas. Yo como que un poco veía también que tal vez a través de ciertas normativas o reglas, tal vez ellos intentaban como incorporar una perspectiva un poco ciudadanista. Yo pude ver como sí, las críticas, como queriendo quitarle la nota como subversiva, igual, esencial también de una cuestión así, de una protesta, que también claro, es como que necesario posicionar algunas ideas, ¿no? Tal vez. Entonces, no sé qué opinan ustedes de eso o qué crítica podrían hacer. Polémica, chan, chan, chan, chan. Unas cuantas. La polémica. Sí. O sea, no sé, pues como que sí hay varias críticas respecto a eso. Creo que desde varios espacios, no solo como que desde nuestra propia perspectiva, sino como desde otros lados también. No sé, o sea, como que por un lado, yo entiendo así, no sé, como que se manejan con este lado de pedir permiso, no sé si es al municipio o a qué entidades públicas, así como para las marchas, que todas las marchas que se realizan ahora, como que está estipulado que se haga de esta manera, con este procedimiento previo, así. Entonces entiendo que ellas también lo asumieron así, bueno, pues por, no sé, por cómo tienen sus dinámicas, está bien, ya. Entonces supongo que dentro de esas cláusulas que les da de poner la municipalidad o las entidades, ha de ser esto de respetar, obviamente, la propiedad privada, el espacio público, todas esas cosas que justamente son, recaen en el ciudadanismo y también como en una especie de, no sé, así de apaciguamiento, así. No sé, las marchas no eran así cuando yo era niña. Yo creo que es también como que esa posibilidad que ellos tienen como de silenciar estos grupos que no van como con esa legitimidad tanto o académica o institucional o partidista, como mencionaba, claro, la compa Vero, ¿no? Entonces yo sí, yo creo que es válido que se pueda hacer en tanto a eso algo, ¿no? Yo vi que algo se publicó, se difundió, que era una hoguera, no sé si nos comentan qué hubo en la hoguera, precisamente igual como la hoguera es como también este símbolo histórico del inicio de los femicidios, ¿no? También, claro, de las persecuciones como generales o globales de las hogueras. Entonces ustedes decidieron realizar este como resignificancia. Claro, con esta resignificancia. No sé, convérsenos un poquito de esta hoguera. ¿Hoguera? ¿Cómo histérica. Era? Histérica. Bárbara. No. Sí, o sea, fue una iniciativa de parte de esa misma acción de lo de la marcha. A ver, quiere hablar. Sí, o sea, a ver, la hoguera, así como justo decías eso, no, una resignificancia de donde mataron muchas brujas y siguen matando, así como que dentro de la hoguera puede ser como que el indicador sea el fuego, pero realmente tras ese símbolo hay muchas cosas que están, las cosas que nos oprimen, así tanto todas estas violencias, lo que nosotros nos aguantamos, los roles de género que nos dan, el mismo sistema binario, así de decir no soy hombre o mujer, o tengo que definirme de cierta forma, la forma igual en que siempre estamos estereotipadas, tanto físicamente como emocional, sentimental y de relacionarnos. Entonces la idea, el llamado de esta hoguera, al inicio como que lo tratamos así como de compartir con en sí con la plataforma, pero como no se pudo dar, igual como, no sé, lo vamos a hacer esté o no esté, así, uh-huh, se sumen o no se sumen otras personas, si lo sentimos lo vamos a hacer, lo queremos expresar. Entonces ese fue el sentir de la hoguera, así como el llevar así tus propios objetos o las cosas que tú quieras desechar y decir, pues ya no lo voy a dejar que me oprima más, ya no voy a dejar que me violente más esto, así como quiero desechar esto, entonces lo vamos a quemar. Así como han quemado tantas cosas de nosotros, pues ahora lo vamos a reivindicar y vamos a meter a la hoguera esas cosas que a nosotras nos hacen daños. Uh-huh. Es como una quema simbólica también, como de estas posesiones materiales, o también, sí, también podría ser. ¿Y cómo, qué tal les resultó si...? Sí hubo, sí hubo bastante que quemar. O sea, ahí hubo unas pequeñas fallas de comunicación y logística. Entonces, como que hubiera sido una super hoguera. Nos la imaginábamos así. Pero, o sea, sí hubiera sido, pero falló esos unos pequeños detalles de logística y comunicación a último minuto. Estaba todo listo, falló, pero bueno, siempre el hazlo tú mismo nos salva. Entonces como que improvisamos ahí con una olla, piña y un par de telas, así. Que igual así, bacán, porque, no sé, se plegaron algunas personas que creo que también sentían como que esa gana así de sentir, de ese compartir ahí un poco histérico. Entonces fue bacán así como que gritar bastante ahí. Entonces ahí la consigna, por ejemplo, era: a los machos femicidas los queremos ver arder, y no solo entonces que quede claro. Pero esto en una cuestión, no creo que judicial, legislativa, no. Por ahí están diciendo que quieren aprobar la pena de muerte a las personas que cometen abuso sexual. Sabemos que tal vez estas medidas legislativas no resulten con significancia, con importancia. Igual entendemos que las cárceles están llenas de gente pobre y que los verdaderos culpables están por ahí rondando, claro, libres, ¿no? Claro. Eso es parte también de esta sociedad que está llena de esta cultura de la impunidad. No sé si les parece, nos vamos al primer cortecito musical. Sí. Vamos a escuchar una canción de Rupay. Esta canción se llama Por un Mundo Nuevo aquí. No. ¿Cómo es? Un Mundo Feliz. Ah, Un Mundo Feliz. Disculpe, es que aquí la compañera presente es la vocalista principal de la banda. Entonces, que nos comente un poquito de la canción, de qué trata la lírica y de la bandita lírica que haga su cuña de la banda. Este tema se llama Un Mundo Feliz, está como un poco inspirado en el libro de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz, y es como contra todo este progreso etnocida, biocida, ecocida y todo, asesino y devastador, así colonizante. Entonces, que nos lo venden como una idea de felicidad, de mundo nuevo, mundo feliz, y no, pues nosotros le decimos no, así a la mierda su felicidad empaquetada. Ay, perdón. Una expresión de emoción y alegría. Vamos a escuchar directamente Rupay. Chévere. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Su sonido. Su historia. A Amigos y amigas, le invitamos al concierto del año. Al 12º Festival del Requinto en homenaje a Homero y Drobo. Este concierto se vestirá de gala y se llevará a cabo el viernes 1 de diciembre de este año. Sala de conciertos Casa de la Música, 20 horas. Estarán presentes los mejores exponentes de este instrumento. De Colombia, Anderson Burbano. De Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Víctor Armijos. Y Mario Andrés Gutiérrez. Los esperamos. Y que viva Quito. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? Este hospital, ¿quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. El Éxodo de Yangana. El Éxodo de Yangana. Una obra del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, basada en la obra de Ángel Felicísimo Rojas. Bajo la dirección del maestro Antonio Ordóñez y coreografía de Marisa Criateniere. El éxodo de todo un pueblo que se ve obligado a partir de su terruño porque ha sido despojado de sus tierras, de su agua, de sus campos ejidales. Viernes, 1 de diciembre, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Éxodo de Yangana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, siendo hoy martes 28 de noviembre, siendo exactamente las 4:32 de la tarde, transmitiéndose en vivo y en directo por www.radiocce.com en el dial 940 AM. Estamos aquí con las compas de la colectiva Histeria Indómita. La no colectiva. Disculpe, mil disculpas, compañeras. En este sentido, en la crítica, ¿no?, también a la legitimidad de las organizaciones. Claro. Estábamos conversando sobre el 25 de No Violencia con Vero y Arlen, quienes nos acompañan hoy en las cabinas de Frecuencia Subversa. Pudimos contextualizar un poco la situación y también ver un poquito estas motivaciones con las que vamos a hablar de lleno en este segundo bloque de nuestro programa. Vinimos escuchando la canción Un Mundo Feliz del grupo quiteño, pero que tampoco se reconoce con fronteras y banderas, Rupay. Entonces entramos a hablar de estas motivaciones para también reiterarles la invitación a este evento, Días de Histeria, estas jornadas bien amplias. Entonces que nos comenten un poquito qué les motivó a vincularse, a dinamizarse, a organizarse, moverse para generar esta propuesta. Creo que es válido retomar un poco de lo que ya habíamos mencionado antes respecto igual a la intervención en la marcha, la convocatoria, la hoguera y todo esto. Entonces, como que obviamente creo que es del mismo germen el que nos lleva a actuar. Entonces, ya hacerlo nosotras mismas sin pedir favores, sin más que entre los que les interese y como que los que nos movemos en apoyo mutuo, pues entonces eso, entre las motivaciones era eso, como a la final hay varias actividades. Hace rato veníamos ya con ganas así de hacer esto. Entonces habíamos conversado así entre una, entre otra, así por separado, y luego nos juntábamos hace varios meses hasta que por fin, como que no sé, nunca fue como que, ay, ya, ahora sí, ya, solo se dio así, fluyó y bacán, porque también coincidió también con este contexto del 25N, entonces es como que se juntan varias cosas y eso es bacán. Entonces, eso también era como que siempre entre las actividades que nos interesa así como difundir, contrainformar, así, confluyen distintas cosas. Entonces, aquí era como en el afiche, si es que lo ven algún rato, es como que la diosa Kali encapuchada. Entonces, en sus manos tiene como que distintas, yo las diría, armas de guerra incluso. Es una resignificación andina igual, claro. Un chance, ¿no? Como sí. O propia. Ancestral también, ajá. Como, entonces, no sé, pues está todo esto del ciclo lunar. en pantalla lo están viendo. Sí, eso. En una mano sostiene la ruda, que tiene una gran significancia y trascendencia dentro de las mujeres en sí. La copa menstrual. La copa menstrual con sangre. Una zanahoria. Cultiva tus propios. Autocultivada. Sí, cultiva tus propios alimentos. La cabeza de un policía como autodefensa, una daga también, así, una lata de spray, así, entonces todos como que son símbolos así de todas esas cosas con las que nosotras hemos decidido también reapropiarnos de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestra cotidianidad, nuestras relaciones afectivas también. Entonces dentro de esto está como estas ganas de querer compartir toda esta serie de conocimientos, de saberes, así, de risas, de comida incluso. Entonces, eso, entonces queríamos como un espacio donde confluyan todas estas cosas, por eso también salieron 4 días enteros de las jornadas, porque no cabían en menos días. De hecho, hubo bastantes actividades. Sí, hubo varias cosas que de hecho no pudimos poner porque ya no daba el tiempo. Así que eso, pues los 2 primeros días son, ¿cómo decirlo? no mixtos, y los siguientes 2 días son mixtos, pero hay que entender, la mixtura creo que es algo un poco subjetivo, bastante según la construcción social de cada una, ¿no? Entonces, en este caso es solo como para cuerpos tal vez atravesadas un poco por cuestiones particulares de la presión del patriarcado, como las mujeres, los trans, así, las tortas, no sé, así, hay varias demasiadas, así, como categorías, si se puede llamar. Eso, ¿qué más? Sí, así, pero lo importante, igual, así, como de actividades no mixtas, es eso, así, entenderla como, si tú te ves reflejada y sientes que necesitas tener estos conocimientos, pues tienes que ir, cacha, pero claro, o sea, dentro de estos días es como que tratamos de profundizar, así, de reconocernos un poco más y de el encontrarnos también dentro de estos saberes que son como un poco saber más, así como ya una menstruación, por ejemplo, o un autocuidado y una autodefensa que es necesaria de nosotras, como que siempre hemos estado en este papel de que no, que las pacientes, que las tranquilas, que las sumisas. Entonces, como el reivindicar todas esas cosas es algo necesario, y es por eso que hemos adoptado como el también tener todos estos brebajes y conjuros menstruantes que están por ahí, para así adoptarlos, pues así como ya verlos desde otra forma, desde otra óptica, e ir cambiando así. Y también en las actividades mixtas, o sea, y ahí puede ir todas y todos, ¿no? Pero obviamente siempre así con esta visión, ¿no? Así como que igual, como que yo creo que dentro de estas actividades no vamos a aguantar como ningún machito, ninguna persona con actitud de machito. Ajá. Que venga y diga así como que no, ¿por qué están haciendo esto sin mi juicio? O cosas así, porque no necesitamos permiso de nadie para hacer. Por eso mismo nos autoconvocamos y nos estamos organizando nosotras mismas para, porque queremos salir de estas dinámicas así, tanto de ciudad, pues así. Sí, igual interesante que se pueda entender un poco más esto de las actividades no mixtas. Igual la compa que nos comentó sobre Vivas Nos Queremos también pudo señalar que también habían actividades en este sentido en las que se necesitaba o se debía separar como estos espacios. En mi perspectiva lo veo como un poco interesante verlo por lo que se puede visualizar, que hay un público dirigido y que hay una intención también de la organización. Eso es importante, pues se nota que la organización está pensando concreta y coherentemente, ¿no?, con la realidad, con el contexto en el que se vive, ¿no? No es una cuestión que toma cuestiones de que están en el aire, sino más bien es como un trabajo bastante de base, se podría decir, ¿no? En este sentido, chévere. Y quisiera que me comenten un poco sobre estas dos palabras, estos dos conceptos que muchas personas tal vez ni siquiera nunca lo han escuchado, ¿no? Tal vez la histeria lo han escuchado, tal vez como para tachar, como insulto incluso, ¿no? Ajá. Pero igual estas dos palabras juntas, indómita, ¿qué? No sé si lo quieren explicar como dos palabras por separado o el concepto junto. Expláyense. Sí, creo que se pueden así como cada una, no sé, decir ciertas cosas o cómo la hemos reafirmado nosotras y después obviamente el unirles, así como al menos histeria viene justamente eso que decíamos antes, así como de toda la rabia que viene el estar tanto tiempo así como tratando de callarnos, el buscar la forma de hacernos de menos, así como del no hablar frente a las cosas que nos molestan. Entonces siempre, claro, así como qué dicen que somos, entonces somos histéricas porque no nos conformamos frente a ciertas cosas. Entonces ahora como con este concepto decimos, sí, no nos vamos a conformar, así no vamos a aceptar que nos quieran gritar si nosotros así como no nos sentimos acorde a eso. Entonces es como sacar la histeria que tenemos porque es la forma en que el mundo ha dicho como que es la forma en que nosotras nos gritamos o rabiamos, pero reprimir. Ajá, como pero por la sí, como por la represión, así, pero como visto mal. Entonces ahora desde esa maldad, así como que también podemos decir que somos malas y podemos ser peores también, ¿cacha? Entonces esa es la histeria para, sí, como que la hemos buscado. También sí, que creo que es importante tener en cuenta, o sea, no, desde nosotras también nació como la gana justo de lo que todo lo que dice la Vero para resignificar, reapropiarnos de esta palabra. No resignificarla, más bien como que acentuar su mismo significado, así, y apropiárnosla y apropiarnos de este sentir, así. Además de que el histeria también viene, no sé si se dice etimológicamente, pero creo que sí, viene de la palabra de útero, así. Entonces, igual no son academicistas. Exacto. Pero entonces viene de griego, hebreo, romano, de donde sea. De alguna cosa. Entonces no me acuerdo como que con Y, igual no sé cómo se escribirá, no me acuerdo. Pero sí es histeria y es útero. Entonces como que desde ahí histeria ya... ¿Histeria significa útero? Sí, viene de útero. Entonces desde ahí ya es como que ya te da noción de, bueno, de dónde viene todo esto. El lenguaje también es un poco tiránico. Entonces también hay que poner la atención. Por eso mismo nos lo apropiamos nuevamente. La hacemos también nuestras... Las palabras también, como bien dice Frecuencia Subversa, son nuestras armas. Entonces, eso, pues de ahí como que indómita, indómita pues de indomable, ¿no? De que no se deja domar o domesticar, así. Entonces, como que de por sí, si es que por ahí lo buscan, también hicimos como un manifiesto. Donde justamente recalcamos y reafirmamos nuestra posición dentro de lo indómito y de las indómitas, así. Podrían, yo creo que lo trajeron al manifiesto, sería posible, bueno, sería, es un poco largo, sería probable. Que tenemos tantas cosas que decir. No sé, pues tal vez unas partecitas, las más importantes, las que les nazca. O si quieren, mándenselo ahí la recitación completa. Teníamos otro poemita luego para compartir después. Entonces, entonces viene un... seccionemos. Sí, así como que vamos a decir capaz un par parrafitos que está ahí. Pero igual, así como dijo Arlen, le pueden buscar como manifiesto histérico igual. Y van a... no sé si se sienten identificadas, igual bacán, así identificados. Como el seguir compartiendo estas ideas es lo que nos mueve, ¿no? Sí. Entonces, así es, pueden buscar el manifiesto en la página de Histeria Indómita y también en el evento de Días de Histeria que se, sí, encuentra colgado en la red social de Facebook, ¿no? Es verdad. Sí. Y dice, manifiesto histérico. desde las tierras que habitamos, recorremos y cultivamos, desde nuestras desidencias y nuestras trincheras, desde nuestras cuerpos, el primer territorio que nos enseñaron a odiar y el primer campo de batalla. Nos afirmamos y rabiamos con nuestra esencia indómita latente y nuestro sentir furioso y combativo, que nos posiciona en conflicto permanente ante la dominación y la captación y la autoridad. Chévere. A ver, otro par, si puede. Con furia. Chuta, es que hay tantas cosas, pero bueno. Nos declaramos en guerra porque queremos deambular por esta existencia sin miedo, sin dogmas, sin ausencias, sin clases. Nos posicionamos desde ninguna agresión sin respuesta. Defenderemos con garras y dientes, desde la alegre rebeldía, con afinidad y afecto a nuestra jauría callejera, vagabunda, circense, traba, marica, abortera, tortillera, pansexual, cyborg, animala, del campo, de la ciudad, de las selvas y de las montañas, sin fronteras ni banderas. Cheverazo. Y súper directo además con las palabras, que bacán, además que las personas puedan escuchar algo diferente cada día. No sé si quieren recitarnos el poema directamente, ya que el tiempo se nos pasa volando. Bueno, sí, sí, ¿cómo, pero? Sí, claro, delay, ya. Delay que sí. Ya, a ver. Todo menos malas palabras, no mentira. Sí. Bueno, esta nota se hizo como un poco para reafirmar igual nuestra posición. Y bueno, dice así. ¿Y qué si soy histérica? ¿Y qué si me llaman amargada? ¿Y qué si me aburrieron las palabras? ¿Y si me hartaron los modales? ¿Y si me gusta la calle? ¿Y si me enamora la noche? ¿Y si me gusta andar sola, caminar, pedalear, callejear? ¿Y si uso falda, vestido, pantalones o calzones? ¿Y si sus miradas me hostigan? ¿Y si sus palabras me apestan? ¿Y si me cansé de la paciencia? ¿Qué? ¿Y si no me interesa el consuelo? ¿Y si no creo en las leyes? ¿Y si no quiero protección por parte del enemigo? ¿Y si ya no quiero dialogar? ¿Y si quiero atacar, confrontar, responder? ¿Qué? Porque podemos armarnos con garras y dientes, que quede claro. Podemos ser flor, pero también fusil. Eso es, qué bonitas palabras. Súper chévere que nos hayan traído este poema. Su verso, no mentira, histérico, indómito, qué chévere. Con esta poesía pasamos directamente a este tercer bloque, ya que se nos acaba el tiempo, como si fuera agua del río. Entonces vamos ahí a este bloque, que es la invitación al evento, este momento tan esperado para los radioescuchas ha llegado. Les vamos a invitar y conversar brevemente sobre todas las actividades que se van a dar en estas jornadas anarcofeministas Días de Histeria. ¿De qué trata el evento? Inicia el día 30 de noviembre, termina el 3 de diciembre, empiezan las actividades no mixtas. ¿Con qué empezamos, compas? Sí, bueno, como dijimos antes también, ya recalcando un poco de las actividades mixtas, no mixtas, el día 1, que es el 30 de noviembre, este jueves, vamos a empezar con un conversatorio que es justamente esto, el conversar un poco sobre nuestra posición, el cómo vemos este feminismo o estas jornadas anarcofeministas, el por qué nos posicionamos ante toda autoridad así, y rechazamos estos feminismos autoritarios. Autoritarios. Antiautoritarios o autoritarios, no mentira, ya sí, sí se entiende el feminismo autoritario. Sí, y el día 1 también va a haber un poco de autodefensa, que son lecturas importantes que nos hablan para cuestionarnos y repensarnos también dentro de todo esto, y un poco de autocuidado con un laboratorio del amor libre. Faltó mencionar, cada día tiene un nombre, entonces el día 1 es día la rabia, el día 2 es brujería, ese es el 1 de diciembre, el viernes 1 de diciembre. También vamos a contar, como ya había dicho el plavero, con brebajes y conjuros menstruantes, como para tener un poco más de conciencia y autonomía en nuestro cuerpo. Anticoncepción, no maternidad y otras hierbas, que va de la mano con esto de la autonomía también, de no dejarse engañar por los fármacos. Y recetas caseras para confrontar machos. Entonces, si les da curiosidad, esto no se va a describir aquí, si quieren, caigan. En el día 3 es resistencia, ese es el 2 de diciembre, que quiero mencionar de paso también que el día 2 de diciembre se cumple el aniversario del asesinato de José Tendetza. Entonces también vamos a estar como recordándolo en pie de lucha, en pie de resistencia, maldita sea, porque él vive con nosotras también en nuestras luchas cotidianas y nuestras luchas desde las más fuertes hasta las más micros. Eso pues empieza con un feminismo antiespecista, con un taller conversatorio, con un taller de repostería vegan, libre de crueldad animal, reconociéndonos también como parte de las hembras explotadas, asesinadas del mundo como producto del capitalismo devastador. Toallitas de anticonsumo, que es un taller de confección. De ahí viene Nuestro Cuerpo No Es Tuyo, La Tierra Tampoco, que es de cuerpos y territorios, justamente de con esta cuestión del conflicto extractivista, de lo que decía recordando hoy y siempre a José Tendetza. Entonces vamos a tener videos, testimonios de mujeres shuar, de distintas mujeres de distintas comunidades del planeta entero, y un testimonio antiminero de Ingapi. El día 4. El día 4 es el día de placer. Y bueno, es el día domingo, empieza a las 11 de la mañana con Herbo Creaciones. Una compa nos va a compartir sus por ahí creaciones con hierbas muy deliciosas. De ahí viene un taller activado por compas, igual, que se llama Vasectomía para no abortar. Igual va a ser un conversatorio muy interesante con una propuesta desde ellos, se puede decir. Y viene otro también con Cuerpos Disidentes, que va a ser un conversatorio conjuntamente con Furia Travesti, que es un taller y diversión de drag. Así que vamos a tener presentes sí, unas compas igual que nos van a apoyar en esto, y pues bienvenidos. Así todos los que se quieran sumar un día, se quieran sumar a una actividad, les dé curiosidad, así igual como dijo, no sé, si quieres saber de qué se trata, cae así. Igual está abierto, solo deséchate de todas esas notas patriarcales que llevamos todos encima. Qué sí. Bacán, qué bacán. Otra cosita faltó, perdón, mencionar que va a haber, como por todas estas cuestiones también, como, bueno, cobrar la autonomía de los espacios, perdón. Va a haber espacio seguro y divertido para peques, donde se van a practicar dinámicas de metodología queer, de pedagogía queer, perdón. Entonces, donde van a estar dos compas que tienen sus guaguas, van a caer varias compas tienen guaguas, entonces caigan, va a estar el espacio abierto con juegos, con dinámicas, con los guaguas, en un espacio seguro. Todas vamos a estar cuidándonos. Eso, va a haber olla como un veggie, si quieren traer algo para compartir. Va a haber feria ácrata, trueque, pueden traer su feria para montarla, podemos truequear, vender, etcétera. Y ¿dónde va a ser? La dirección, sí, perdón, es en la Río de Janeiro y Panamá. Esto es 4 cuadras más arriba del Parque América o el Parque Benito Juárez, la iglesia, no recuerdo cómo se llama, pero hay una del iglesia. Perpetuo Socorro. Eso, gracias. Esa mismo. Y si no, otra referencia también es del Redondel de Miraflores, toman 2 cuadras más para abajo y van a encontrar la Panamá. Así, y hay así todo es. Recto. Sí. Todo el sector céntrico, un sinnúmero de actividades que hay, que incluyen varios espectros, varias perspectivas, como tú dices, desde lo gastronómico hasta lo identitario, hasta la cuestión de defensa personal, hasta la cuestión de estos tips y experiencias que se pueden compartir. Invitamos a todos y todas que puedan ir a este evento. Estamos ya terminando el programa, vamos a pasar unas palabritas finales que nos puedan decir. Sí, bueno, como final, y reinvitar al evento. Sí. Como recalcando una vez más la invitación al Días de Histeria, Jornadas de Anarcofeministas. El aporte va a ser cualquier comida, granos, ropa para niñas, niños, para adultos también. Eso me parece, ¿no es cierto? Como sí, de limpieza también. Artículos de limpieza. Todos estos artículos van a ser donados a la comunidad shuar, porque todavía no es que ha acabado la guerra por allá. Entonces, eso. Y para aporte por cada taller individual es un aporte desde el corazón. Chéverazo, bacancísimo, qué bacán. Pasamos ahora sí esas palabritas finales, tal vez saluditos que quieran tener. Hola, mami. Primero. No, sí, igual gracias por el espacio, sí, y reinvitarles que vayan, que se cuestionen, o sea, no sé, al menos igual a veces como que tal vez tenemos un poco de temor de decir no vamos a encajar o huevadas así, ¿no? Pero que, no sé, van dentro de nosotros mismos y queremos deconstruirnos. Todos estamos en un proceso de deconstrucción. Nadie está libre de nada, así que libérate de las culpas y asiste así, no sé, reafírmate. Esa es. Asiste y difunde. Esa. Chévere, gracias por habernos compartido, compa, su testimonio, su experiencia, sus vivencias, sus palabras, que es lo más importante, además sus posiciones, que también es súper vigente e importante que se pueda difundir también su trabajo, su presencia y su agencia en el enramado social. Me avisas, tenemos chance de despedirnos con una canción de 2 minutos. Vamos a despedirnos con la canción de Las Malditas Descaradas, que se llama Anormal, está en SoundCloud ahí abierto. Y antes de eso, ya yo para despedirme mando los últimos saludos, igual como tú decías, a las personas que están luchando diariamente en la cordillera del Cóndor contra las condiciones mineras chinas, canadienses y chilenas que están ahí perpetuando la colonización en el Ecuador y en la Amazonía, todas las comunidades en Pananza, San Carlos, en Nankits, todas estas comunidades shuars que han sido afectadas. También las personas que luchan contra los transgénicos, el ingreso de los transgénicos en el Ecuador, la red de guardianes de la semilla, no transgénicos, no minería, no extractivismo en nuestro país. También las personas que están ahí al pie del cañón todos los días miércoles en la Plaza Grande, la Asociación de Familiares y Amigos de los Desaparecidos del Ecuador. ¿Dónde están los desaparecidos del Ecuador? Y por último, un último saludo a los trabajadores ambulantes que están ahí acosados. Nos vemos la próxima semana. Esto es Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hablamos. Chao.